Shakita, Shakita, Shakita, Shakita, Shakita, Shakita. El Adri es tanto lo que te amo y tus ojos no lo ven. Si tú supieras cómo estoy sufriendo al saber que ni siquiera tengo, aunque sea un poquito tu amor. Yo miro cómo lloras por ella con la esperanza que algún día te dé. Te quiero.